Se presume inocente. ¿Cuántas lunas que se van? Y nosotros esperando que despierte el corazón, que parece estar quebrado. Bueno, ante la bajante del río ha tenido distintas situaciones que hemos afrontado durante todos estos meses, aún con el río en menos de 20 centímetros, y no hemos tenido ningún tipo de inconveniente. Los pronósticos que tenemos del Instituto Nacional del Agua no son favorables para los próximos meses. Si el agua del río sigue bajando, vamos a tener inconvenientes. Y por lo tanto, apelar a otra herramienta, y es remitir una ordenanza al Consejo Deliberante para que determine la emergencia hídrica en el ámbito del municipio de la ciudad de Paraná. Creo que buscamos no la solución, sino la colaboración y la concientización, para que entre todos podamos sortear esta situación. Con los dientes apretados, cielo de un solo color, en el alma está guardado. Enero y febrero tendríamos la vacuna rusa, se va a utilizar para vacunar a los mayores de 60 años y a los esenciales. Los esenciales son los trabajadores de salud en primer término, Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y docentes. Y después, entre febrero y marzo, estamos negociando con Pfizer para que nos haga alguna entrega. Y después, desde marzo a abril, ya podríamos empezar a recibir la de Oxford, AstraZeneca, que es la que menores complejidades tiene desde el punto de vista de la cadena de frío, porque alcanza con solamente colocarla en una heladera común. Todas estas vacunas que decía anteriormente son dos dosis, una un día y después pasando los 21 días. 100% del costo de la vacuna lo paga el Estado Nacional. La vacuna es gratuita para todos los argentinos, no es obligatoria, y vamos a embarcar a todos los argentinos por igual de todas las provincias. Hay algo que sigue vivo, no renueva la ilusión, y en el último suspiro. Quiero que entiendan todos ustedes, los oyentes, absolutamente todo el mundo, ¿no? Pero a mí me dicen que Diego no resistió. No, lo que contábamos es que sufrió una descompensación, esto fue hoy a la mañana, que rápidamente tres ambulancias se acercaron a la zona y que lamentablemente nos hablan de la peor noticia. Es esto que ahora confirma Clarín, y es la muerte de Diego Maradona. Nunca pensé que iba a dar esta noticia en vivo. Tan joven. Al aire, nunca pensé que iba a dar esta noticia. Y la noticia dice que efectivamente murió Diego Armando Maradona a los 60 años de edad. Sufrió un paro cardiorrespiratorio en la casa de Tigre, en la que se había instalado tras su operación en la cabeza. Estás escuchando Se Presume Inocente, hasta las 13. Los uruguayos de No Te Va a Gustar. Junto a la murga Agarrate Catalina. Estaban interpretando Cielo de un solo color y nos presentamos las noticias, que evidentemente esta semana estuvo marcada por el fallecimiento el miércoles de Diego Maradona. Pero vieron otras informaciones también, como el preocupante mensaje del intendente de Paraná, que pidió al Ejecutivo, al gobernador de la provincia de Entre Ríos, que declare la emergencia de hídrica por la bajante del río Paraná, que puede traer consecuencias en la distribución del agua potable. De hecho, en Santa Fe estamos sintiendo otro gusto al agua potable. Los especialistas dicen que el agua tiene la misma calidad de siempre, pero está tan pero tan bajo el río, tan pero tan baja la laguna, que puede traer problemas. Acá tiene que haber nuestra responsabilidad, tenemos que empezar a pijotear el uso del agua, hay que ser más, más racionales con eso. A nivel nacional, Agustín Rossi dando precisiones acerca del programa de vacunación contra el COVID-19, en el cual se están ultimando detalles. Eso vamos a hablar hoy. Yo creo que no se entiende toda la logística que hay que tener en cuenta para la vacunación de lo que se pretende, que en enero se vacunen solo en el país a 13 millones de personas. Te adelanto algo que escuchaba el otro día. Todas las vacunas necesitan frío. Algunas necesitan hasta menos 80, o sea, 80 grados bajo cero. Hay que fabricar hielo, además de el frío líquido, que no recuerdo cómo se llama, hay que fabricar hielo. No tenemos hoy la capacidad para fabricar tanto hielo o tanto frío líquido para mantener la vacuna. Hay que fabricar los frasquitos, o sea, que hay que hacer producción de vidrio. En los últimos 4 años del macrismo cerraron varias fábricas de jeringas. Entonces hay que importar jeringas, pero claro, ¿a qué país te va a vender si también necesita para ellos? Es compleja la cosa, ¿eh? Bueno, ni siquiera había Ministerio de Salud en realidad, sí, Ricardo. Además. Lo cierto es que las vacunas que necesitan menos frío son las que más caras salen, claro, porque menos logística necesitan. Sí. Ahora, las que más logística necesitan están más baratas, pero el otro dinero hay que utilizarlo para logística, es complicado. Va a ser complicado, ¿eh?